Si hubo un evento en la historia de la humanidad que marcó todo su devenir y su futuro, fue sin duda la entrada del pecado. Desde entonces estamos viviendo las consecuencias de este intruso entre nosotros. Sin embargo, aunado a los juicios que Dios ejecutó sobre la naturaleza, sobre nuestros padres y sobre la serpiente, se encuentra una promesa de gracia. Y esa promesa de gracia el apóstol Juan la reafirma en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bienvenidos a esta escuela sabática. Es nuestro deseo y oración que a través de los comentarios y los textos bíblicos podamos enriquecer nuestra experiencia espiritual y podamos caminar más cerca del Señor. Sean todos muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos contentos de darle la bienvenida una vez más a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y estamos por comentar la lección número 6 de este primer trimestre, que lleva por título La Caída en el Marco de la Creación. Y en esta ocasión hemos invitado a tres compañeros, dos señoritas y un caballero, para que nos compartan sus puntos de vista al respecto. Así es que quiero que ustedes también les conozcan. Bueno, mi nombre es Elizabeth López, estudio Diseño de Comunicación Visual aquí en la Universidad de Montemorelos y tengo 19 años. Hola, mi nombre es Uri Rodríguez, soy de Colombia, estudio Medicina y estoy en tercer año, también 19 años. Bienvenida, soy. Gracias. Hola, mi nombre es Jaime Alcántara y bueno, soy de Veracruz, estudio Relaciones Familiares. Y también 19 años. No. Bautizado, ¿no? Bautizado, sí. Bienvenida Eli, Suri y Jimmy. Gracias por el tiempo. Vamos a comenzar nuestro estudio, nuestro repaso, no sin antes pedir la bendición de Dios. Suri, te invitamos para que nos dirijas a la oración, claro, por favor. Claro que sí. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el día de hoy y por abrirnos este tiempo. En este momento te pedimos que nos des la sabiduría para poder aplicar cada uno de los conceptos que tenemos respecto a esta lección. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar viendo cuál es el marco que nos da la lección para construir este conocimiento de la creación. ¿Cuál es el texto bíblico de memoria, el texto clave, Jaime? Bueno, el texto se encuentra en Génesis 3:15 y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es un versículo clave para el cristianismo. Se ha hablado mucho de Génesis 3:15, se le llama el protoevangelio, es un versículo tan especial porque en él se concentra la esperanza de que el pecado llegaría al final, de que vendría un Salvador que nos restituiría a nuestro estado original, el estado de la creación de Dios. Es un versículo bastante impresionante. Y está dado, como podemos analizar, en el marco precisamente de la caída de Adán y de Eva, Génesis capítulo 3. Ahora, yo quiero que comentemos esta pregunta, que es una pregunta de introducción. Leemos Génesis capítulo 3, versículo 1, leemos cómo la serpiente engañó, ¿verdad?, a la mujer, a Eva. Me gustaría, Jaime, que comentes un poquito acerca del término astuta. Bueno, astucia. Astucia es según el diccionario, es sagacidad, es el que una persona tenga sutileza o sea sutil ante algún acto, alguna conducta, más o menos. Pero fíjate, comentábamos hace un momento fuera de cámaras que es una virtud, sagacidad para hacer lo malo. Claro, claro. Para hacer lo malo. Claro. Y se dice que la serpiente era astuta. Ahora, en este marco de que la serpiente era astuta y tramó toda esta trampa para Eva, ¿cuál fue en sí la estrategia que usó para hacer que nuestros primeros padres cayeran? ¿Qué táctica utilizó la serpiente, Eli, para hacer que Adán y Eva pecaran? Pues supongo que en primer lugar, pues separarlos, ¿no? Dios les dijo que estuvieran juntos en un inicio, que estuvieran unidos. Y yo creo que lo primer, podría decirse, error fue como separarse uno del otro. Y de ahí caer en la trampa de platicar con la serpiente, ¿no? Que es Satanás. Supongo que pues nos pasa hoy en día también, ¿no? La curiosidad. Siempre la curiosidad es la que nos lleva a hacer las cosas malas que terminamos pues pecando, ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿no? Tan solo en este punto podemos hacer grandes aplicaciones para hoy. Jaime, ¿tú qué piensas? ¿Cuál crees que fue la técnica que usó la serpiente? No sé, tal vez. A mí me llama la atención el hecho de que Satanás se disfrazó primariamente de serpiente, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, Dios lo había Dios dijo que podía estar en el huerto del Edén, pero exclusivamente podía estar en el árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que Satanás sutilmente trató de meter o de poner la respuesta, de llamar la atención a Eva por medio de un animal? Entonces, los animales no hablaban, sí, o no hablan. Sí. Entonces, llamar la atención, ¿no? ¿Cómo a veces Satanás lo sigue haciendo actualmente? Nos llama la atención con las cosas comunes de la vida, ¿no? Y dice la Biblia que la serpiente era bella, no era como la conocemos hoy en día. Claro, claro, claro. Y entonces, no te arrastraba. Exacto. No, sí, y entonces, después de eso, ¿cómo es que la mente de la persona, bueno, la mente de Eva, es tan creativa también al saber que, o sea, ella hubiese dicho, oye, ¿por qué me está hablando un animal, no? Pero no dijo eso, entonces... ¿Siguió? Quiso ver qué hay más allá, y entonces la serpiente le hace una pregunta, ¿no? Y esa es una estrategia que creo que sigue siendo Satanás, ¿no? Suri, ¿qué piensas? Bueno, más que todo, cuando nos dicen que la serpiente era astuta, vemos que también tenía astucia para confundir, para enredar la verdad con la mentira. Fuera de cámaras estábamos hablando también acerca de eso. Y pues es importante ver cómo tiene la astucia para poder enredarnos, o sea, porque a la altura de hoy lo hace, o sea, a veces vemos que algo y creemos en nosotros y creemos en una verdad, pero a veces es a medias. Uh-huh. Y entonces utilizó eso, confundió y supo hablar, porque para eso también tenía que tener palabra, también tenía que saber cómo hablar, cómo llegarle. Entonces, más que todo eso fue lo que yo pienso que fue uno de los errores principales. Y como tú dijiste, esa misma técnica, esa misma forma de llamarnos la atención, esa misma forma de cautivarnos, lo sigue haciendo hoy. Justamente cada vez que nosotros caemos en una tentación, cada vez que cometemos un pecado, es porque hemos sido, dice Santiago, somos atraídos por nuestros propios deseos y cometemos el pecado. Y cuánto éxito le ha dado esta estrategia a Satanás. Ay, ay, ay. Yo creo que es una de sus armas principales. Y pues no es por poner en evidencia aquí a nadie, ¿verdad? Pero me pregunto cuántos leyeron la matutina de esta mañana de jóvenes. Decía, yo sé que leen la de mujeres y la de adultos. Yo no la de jóvenes, por lo menos. Entonces, la de jóvenes de este año, este día, comentaba acerca del desánimo como una de las principales herramientas o estrategias que Satanás utiliza. También la seducción, el mezclar la verdad con la mentira, son estrategias milenarias que le han dado mucho, mucho éxito a Satanás. ¿Qué podremos hacer para evitar esas estrategias o para no caer en sus juegos, en sus trampas, Eli, Suri, Jimmy? Mira, más que todo, para uno no caer, tienes que tener bases, tienes que confiar en lo que crees, porque pues si tienes esas bases, yo creo, es como en la medicina. Una clase de medicina. No. Pero, o sea, para poder llegar a un diagnóstico, tienes que primero tener unas bases, y luego de esas bases tener confianza de que así va a ser. Entonces debemos creer y confiar que Dios es el único que tiene la verdad, y no desviarnos, o sea, no irnos por otro lado, aún sabiendo, es que a veces sabemos la verdad, aún sabiéndola, nos desviamos, porque podemos, como quien dice, enmascarar. O queremos adaptar la verdad a nuestra perspectiva, exactamente. ¿No? Jimmy, eso pasa bastante, tú como psicólogo sabes que eso pasa bastante. Fíjate que tal vez contestando un poquito la estrategia, estaba pensando de que una estrategia, ¿por qué se hace? ¿O a qué se debe? Es para lograr un objetivo. Así es. Entonces, Satanás quería lograr un objetivo. Utilizó una estrategia de mil y una formas que utiliza actualmente y tenía un objetivo. Y lo logró. Lo logró. Tristemente. Lo logró. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya que está la estrategia que a nosotros y tiene un objetivo Satanás, entonces nosotros también tenemos cosas positivas o buenas que podemos, o estrategias también buenas que podemos utilizar para lograr un objetivo, que el objetivo final creo que es estar con Cristo por la eternidad, ¿no? Sin, ya donde no hay pecado, donde no existe la maldad. Entonces, esa estrategia, pues tenemos que empezar a trabajar claro. en ella. Ahora, ¿no? Fíjate, me gustó tu comentario. Eli, ¿tú crees que así como Satanás tenía estrategias para acercar a la mujer y lo logró, ¿tú crees que Dios también tiene estrategias para restaurarnos? Pues claro, o sea, para empezar, nos dio a su hijo. Por supuesto que sí, para ¿verdad? Morir por nuestros pecados. Esa, pues, quiero no fue una estrategia. Y la provisión del Espíritu Santo, Juan 3:16, la provisión de la cruz. Como dice, una estrategia maravillosa. Como dice igual, estuvimos viendo en las clases, Dios no quiere que nos perdamos. Y el ¿cómo se llama? Y el pecado también, como las lecciones pecadas, ya está pagado el pecado. Es, ¿cómo se llama? Solo cuestión que lo aceptemos. Así es. Entonces, esa fue la estrategia de Dios para salvarnos. Así como Satanás también tuvo sus estrategias, Dios también. Pues siento que desde antes ella tenía como un plan para una nosotros. Provisión. Claro, Pedro dice que fue el plan de salvación establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en Génesis 3:15, Jaime, se mira la estrategia de Dios. ¿Cuál fue? Bueno, la lección habla acerca de... De dos bandos, la mujer y la serpiente. Y tenía que escoger, ¿no? Bueno, no escoger... Bueno, antes la mujer... Aquí hay algo interesante, ¿no? Porque quiso tener autodominio, autosuficiencia, de saber decidir si está bueno o está malo, o está bien o está mal, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo decido, no necesito de nadie. Entonces, allí Eva, pues, voluntariamente ella cayó en los brazos suavecito de Satanás, ¿no? Y lo envolvió. Entonces, ¿cómo es que a veces también nosotros hacemos lo mismo? Queremos tomar la decisión a nuestra propia medida, lo que más nos conviene, porque creemos que está bien. Entonces, caemos, ¿no? Entonces, pero, bueno, Dios ya tenía la estrategia de que no importa que tú hayas pecado, yo tengo un plan más maravilloso que ese Jesús, ¿no? Y me encanta 1 Juan 2:1. Hijitos, ¿abogado? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, la estrategia de Dios a través de la simiente que puso entre la mujer y la serpiente, que es Jesús, su estrategia es que si alguno llegara a cometer pecado, abogado hay para con el Padre Jesucristo, el justo. Es. Y su sangre es capaz de limpiarnos y capacitarnos para llevar una vida de acuerdo a su voluntad. Y Él nos hizo la promesa, si nosotros nos arrepentimos, nueva criatura vamos a ser. Exactamente, 2 Corintios 5:17. 5:17, así es. Isaías 1:18, vuestros pecados fueron como la Qué impresionante. Continuamos aquí con el estudio en esta ocasión. Amigos, vamos a irnos a una pausa, enseguida regresamos. Nos gustaría que continuaran con nosotros y que analizáramos la manera en cómo la perspectiva de Eva con relación al pecado, a la serpiente y al fruto prohibido, muchas veces se repite con nosotros. A veces intentamos adaptar la realidad de una orden de Dios a nuestra perspectiva. ¿Cuántas veces esto ha causado tragedias en nuestro ser? Enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Estamos de regreso aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos fuimos al corte pidiéndoles que pensaran un poquito en la pregunta que vamos ahora a dialogar. Muchachos, el pecado es una realidad. Lamentablemente, como consecuencia de la desobediencia, del apartarnos de Dios, el pecado es una realidad hoy por hoy. Y es una realidad a la cual no debiéramos acostumbrarnos, aunque pareciera ser que muchos estamos acostumbrados. Sin embargo, ¿de qué modo o cuán peligroso es el pecado de modo que nos hace perder de vista la realidad de la salvación que es en Jesús? Porque ese es el objetivo del pecado, es separarnos de Dios. Isaías 59:2 dice que el pecado crea separación entre nosotros y Dios. Entonces, ¿cuán peligroso es el pecado de modo que nos hace perder de vista la realidad de la salvación, Jimmy? Lo que pasa es que yo creo que a todos los seres humanos nos gusta tener bienestar. Y en el caso de Eva, ¿a poco se van a abrir nuestros ojos? Vamos a ser como Dios. Cierto. ¿Qué habrá detrás? Algo más que yo pueda decidir y hacer las cosas como yo quiera. Y es extraño ese punto, porque la Biblia dice que ya eran semejantes a Dios. Fueron creados, sí. Fueron creados a la imagen de Dios. Esa fue la mitad mentira y mitad verdad que la serpiente puso en la mente de Eva. Porque dice, se van a abrir sus ojos. Bueno, dice Dios que pues no tenían tendencia al pecado, ¿no? Pero eran semejantes a Dios. No era como que, no había necesidad de, ay, vas a ser más como Dios. Así eran. A lo mejor, mira, muchas veces pudo ser del conocimiento. A veces queremos ser sabiondos, por así decirlo, y tener la inteligencia, el conocimiento. A lo mejor eso fue. Sí, quisieron conocer más. No conocían la diferencia entre el bien y el mal. Pero ahora, la serpiente les dijo, conocerás el bien y el mal. Y creo que esa fue también la parte de la verdad. Fue la parte de la verdad, media mentira. Exactamente, ellos no sabían que era bien y mal. Pero esa fue la verdad. La pregunta es, ¿valió la pena el conocer el bien y el mal? No, obviamente. Que Dios les ha dicho. ¿Valió la pena más bien conocer el mal? Porque bien ya lo conocíamos. Pues, Dios les había dicho que iban a perecer si comían del fruto. Entonces, no creo que, no sé qué les habrá pasado por la mente, pero morir solamente por saber qué es el mal. Es decir, ahorita lo que queremos es olvidar qué es el mal, no queremos saber qué es, sino queremos vivirlo. Estamos cansados de eso, ¿verdad? No, pero yo pienso que no era de conocer el mal, era como que de saber qué había más allá. Mm-hmm. Pienso, yo. Acá. La curiosidad. Exactamente, la curiosidad, pero era de saber más allá. Y luego vemos que el pecado no está con Dios, no se agrada a Dios. No se junta. Entonces, el plan de Dios o lo que mandó para después de eso fue Jesús, para que fuera un puente, para que pudiéramos otra vez entrelazar la comunicación, la comunión con Él. Me gustan sus comentarios, pero yo quiero reenfocarnos una vez más a la pregunta, ¿de qué modo el pecado nos aleja de la realidad de la salvación, Jaime? ¿De qué forma? Sí. Pues nos olvidamos. Hay corrientes actualmente que nos dicen, bueno, tú tienes el poder de decidir y de hacer lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces, El humanismo, etcétera. Entonces tratamos de no hay nada, inclusive tengo el poder para hacer lo que yo quiera, de estar bien, no necesito. Mi destino, yo tengo las riendas de mi destino. Entonces, ahí vienen las preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Existenciales, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos, creo que en primer lugar, bien claro eso, ¿de dónde vengo? ¿Qué es la creación? ¿No? Sí. ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué propósito estoy aquí? Entonces, el punto principal, que es, o sea, se pierde la salvación. O sea, porque no tengo un propósito definido en mi mente al cual voy a luchar a pesar de todo. Entonces, la salvación se va desviando, ¿no? Y fíjense, la salvación no es ningún concepto abstracto, la salvación no es ninguna teoría. Dos versículos que quiero compartir con ustedes. Suri, por favor, si nos buscas, San Juan 17:3, y Eli, San Juan 15:5. En esos dos versículos se nos presenta la realidad de que la salvación no es nada teórico, no es un conocimiento más al cual tú puedas adquirir, sino es una persona. San Juan 17:3, ¿qué dice? Okay. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por así supuesto. Es. Y así San Juan 15:5. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí. Ajá. Y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Wow, no sé qué versión es. Es la traducción al lenguaje actual. Sí, yo en un principio dije, oye, ese no es el versículo Juan 15:5, pero está muy interesante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es lo que te voy de... Perdón. Se quedó con la palabra. Perdón. Sí, adelante. Pero a lo que quiero ir es a la pregunta que hiciste. ¿El pecado cómo nos aleja de la salvación? Nos hunde y nos olvidamos de que tenemos a Dios de nuestro lado. De la provisión, o sea, que ya hay en la cruz. Sí, obviamente de la provisión y de que el Cordero ya ha sido crucificado. Pero a lo que voy es eso, de que nos olvidamos que está a nuestro lado. Porque sin Él nada podemos hacer. Exactamente. O sea, sin Él no podemos vencer todo lo que estamos pasando. Cuando pecamos, cuando caemos. ¿Quién nos levanta cuando caemos? Entonces el diablo nos engaña. Nos engaña haciéndonos creer que estamos solos, que no podemos salir de ahí, que nuestro pecado fue tan feo y tan malo. ¿Cómo Dios nos va a voltear a ver otra vez? Pero olvidamos que Dios es misericordioso y es un Dios lleno de amor. Y espérame, antes que te dé la palabra, quiero complementar esto. Hay una expresión o una palabra en sí que es la culpa. Exactamente. Satanás nos hace sentir culpables. Y bueno, en parte quizá lo seamos por lo que hayamos hecho, pero el sacrificio de Jesús nos imparte su justicia, nos imputa su justicia, nos coloca su justicia. Y ahí donde comentábamos 1 Juan 1:9. Sí, claro que sí, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y entonces ahí desarmamos al enemigo. Aquí está su promesa, promesa en contra del pecado. O sea, aquí dice, no importa cuál fue el pecado que cometiste. Si lo confesamos, nos apartamos, pero humildemente, siempre de corazón y humildemente verdadero, es eso, o sea, confesarlo. De corazón, con humildad. Así es. Ya, es todo. Y luego nos manda otro que nos reafirma, que nos manda Primera de Juan 1:2, donde 2:1, perdón. Que dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el Padre, a Jesucristo el justo. Antes que se le vaya a Jaime la idea, que creo que ya se le fue. Está esperándolo. Lo que pasa que yo, ahorita que le dice los dos versículos separados de mí, a mí se me vino una pregunta. Entonces, ¿Dios es un Dios drástico? ¿En el sentido de? Sí, separados de mí nada puedes hacer. O sea, tienes que estar conmigo. Es que yo creo que es un Dios de realidad. Es y no es de que Dios quiera... tomar todo para sí, ¿no? o acaparar toda la luz. De hecho, él es el único que la merece. Pero él te da la realidad tal cual es. Ok, tú quieres intentar hacer tu vida separada de mí, hazla, yo no te lo voy a impedir. Pero déjame que no puedes lograr nada sin mí. O sea, nada, yo entiendo aquí, nada bueno, nada que te capacite, nada que te dé... esa perfección de carácter. Porque puedes hacer muchas cosas separado de Dios, pero ninguna va a ser buena. Y te podría decir como un padre con su hijo que le dice, bueno, si quieres intentarlo, hazlo. Uh-huh. Porque nos da libre albedrío, pero es el libre albedrío, ¿no? Es, si quieres hacerlo, hazlo, eres libre. Pero es como el hijo va, lo hace, se tropieza y llega llorando con el padre. Ayúdame. Te lo dije. No, te lo dije. No está el te lo dije. No está, es cruel, una enseñanza. Sí, pero es sí. No recibe, ¿y qué hace, ¿no?, el padre? Pero, pues lo recibe, pero, el hijo, y dice, decir, yo te ayudo y te llevo de la mano. Al decir nada, pues dice, siento que es lo mismo. Nos está, como Dios siempre quiere lo bien para sus hijos, el bienestar, siempre quiere prosperarnos, claro, en cualquier momento de nuestra vida. Es más que todo de que te está enseñando la verdad. Te la está dando, no te está dando el secreto del éxito en la vida. Así, entonces, yo tengo una frase que dice, decisiones determinan destinos. Es, si tú decides, claro, estar de la mano de Dios, para bien, todo va a obrar para bien, todo, sí, va a obrar para bien. Lo que pasa que yo, bueno, hice la pregunta porque yo creo que Apocalipsis dice, ni eres frío ni eres caliente. Apocalipsis. O sea, ajá, eres tibio. Entonces, aquí entra el blanco o negro, lo que uh-huh, decía. No entra a la zona gris, el confort no. O sea, aquí eres, o sea, de uno, de Jesús, o lado de Satanás. Exactamente. Hacia esa dirección es donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Necesita estar conmigo. Acá es lo mejor. Acá hay salvación. Si te vas para allá, hay pecado. Lo gris, no, tampoco. En este mundo no va a haber como que, si no hay problemas es que algo está mal, si no hay pruebas es que algo está mal. Como dice Satanás, cuando ve que estás yéndote del lado de Dios, empieza como que a apretar. A lanzarte más y más y más. Pero las pruebas, para formar nuestro carácter. Claro, es no, esto no es eso que sea malo. Es... Dios lo permite para, sí, eso. Para formar, el objetivo de Satanás de tentarnos es no alejar. No es fortalecer nuestro carácter, es destruirnos. Sí, pero si Dios estás del lado de Satanás, no hay necesidad. Vamos a ser probados por fuego. Claro. Vamos a hacerlo. Y es para formar con el propósito de fortalecer el ahora, carácter. Este, amigos, estamos llegando ya a la parte final. Yo quisiera únicamente que compartamos unos últimos comentarios. ¿Qué bendiciones reciben aquellas personas que se dejan guiar por Cristo en su vida? En breve, Eli. Pues las bendiciones que recibe, pues, el amor de Dios, cómo Dios guía tus caminos, cómo Dios te abre las puertas. Muy bien. En todos tus andares. Tú pides algo, Dios se encarga de darte lo que es mejor para ti. Jaime. Yo creo que primero Dios nos da toda la gracia. Amén. Y esa es la palabra clave que yo estaba buscando. Y después de eso, de la gracia. Es que con la gracia tenemos todo. ¿Suri? Yo pienso que siempre va a haber un beneficio andar de la mano de Dios. Amén. Es formar el carácter, educarnos, enseñarnos a ver la vida de un ámbito no difícil. Y es que andar con Dios repercute en vida eterna. Amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Eli, Jaime, Suri, gracias por su tiempo. De esta forma nos despedimos, invitándoles para que continúen siguiendo nuestros programas en la página de internet escuelasabaticouniversitaria.org. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.